harto de todo lo que me rodeaba. Decidí huir a mi escondite, un lugar donde poderme escuchar al pensar. Cogí la bici con Bucay de compañero. Déjame que te cuente, decía, un buen plan para escapar. Al fin llegué y dediqué unos minutos para uno mismo. Que vienen bien y un chaparrón, qué marrón. Parece que la movida me persigue. Una nube negra que se cierne sobre mí, pero las gotas de lluvia parecían saber más de mí que yo mismo. Una nube negra que se cierne sobre mí, pronto pasará, solo hay que esperar. Bien por el humo, la lluvia, yo mismo la lectura. Con o sin movidas sigo siendo yo, siendo yo, sigo siendo yo. Sobre mí, pero las gotas de lluvia parecían saber más de mí que yo mismo. Una nube negra que se cierne sobre mí.